Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 9 de junio. La Peña Flamenca de Ubrique celebra mañana sábado a partir de las 7 de la tarde en su sede la final del 35º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. En la modalidad de cante estarán Juanito Berrocal de Medina Sidonia, Leonor Moreno de Sevilla y Eduardo Hidalgo, también de la capital hispalense, quienes lucharán por los premios de 2.000, 1.000 y 800 euros respectivamente. En la modalidad de baile, dotada con 2.500, 1.500 y 1.000 euros, los finalistas son María Jesús Ramos, de San Fernando, la chilena Paulina Formes y Juan Carlos Hermida, de Madrid. En la modalidad de guitarra, Ángela Zarzuela, del Puerto de Santa María, es la única finalista, por lo que tiene asegurado el premio de 500 euros que la peña dispone para esta novedad del concurso. Didier Macho volverá a ejercer de guitarrista oficial. Ella es Ángela Zarzuela, ganadora del Puerto Santa María, una ganadora. Después, en cuanto al cante, todavía no se sabe, porque tenemos en la final a Juanito Barroca, que ya ha sido primer premio de este concurso, Leonor Moreno, de Sevilla, y Eduardo Hidalgo, de Sevilla. Esos son los tres participantes en cante. Modalidad de baile, pues tenemos a María Jesús Ramos, de San Fernando, Paulina Flores, de Chile, perdón, Paulina Formés, de Chile, y Juan Carlos Hermida, de Madrid. Son los tres finalistas en baile. Como si fuera andaluza, ¿verdad? Como si fuera criado aquí. Ahora tú le ves la cara y eso, y veis que no es de aquí abajo, no que es de por ahí. Pero baila, vamos a ver. Y ahora a la muchacha le dice mucha suerte, porque la verdad que no parecía chilena. Parecía una andaluza de esa de los, por los cuatro costados, como suele decir. Y los demás de cante, pues, de baile, pues lo mismo, ¿no? Estupendo. Es un tiempo, ¿no? Pues que disfrutamos todos de lo que es el cante, lo que es el baile y lo que este año ha sido la guitarra. Por cierto, ha sido pues, un año bastante, bastante bueno, entre otras cosas, ¿no? Ha habido de todo, ¿no? Ha habido bueno, ha habido regular y ha habido otra forma, ¿no? Pero vamos, relativamente todo bueno. Han sido 4 meses y pico, cerca de los 5, ¿no? Que hemos disfrutado mucho y bueno del flamenco. Siempre paramos en carnavales y en Semana Santa para no, hombre, para que la gente pues tenga su ocio de ir al carnaval y de ir a la Semana Santa. Y todo muy bien, o sea, acá está la presente, todo muy bien, no ha habido nada de especial de nada y ya está. Terminando este, pues ya inmediatamente pues empezamos a trabajar sobre el próximo, que sería ya el 36 Concurso Flamenco Ciudad de Ubrique. Y bueno, pues estamos en ello, pero lo que pasa es que este año hay elecciones y hay que parar un poquito, porque no sabemos si va hasta uno, va hasta otro o quién va a estar. Sí, no ha habido parón porque hemos tenido ya la final de curso, que ha sido una final extraordinaria. La verdad que tanto en castañuela como en cante y en guitarra, la verdad que los alumnos tienen un adelanto que no vea. Tanto es así que, mira, pues, Pepi Lasalle me ha comentado esta mañana que ha quedado finalista para la final para la petenera. En cuanto desde aquí, pues le doy la enhorabuena. Es una alumna, la verdad, que es muy adelantada, igual que los demás. Los demás hicieron un excelente pase por el escenario, tanto en guitarra como en cante. Así que enhorabuena a todos ellos, tanto a Isabel Benítez con su grupo de castañuela, como a la Escuela de Cante de Guitarra, que estuvieron, la verdad, que muy bien, muy bien. Por ahí hay vídeos dando vueltas por ahí. Además, con el profesor que es Didier Macho, la verdad que tiene una manera de enseñar, y vamos, que aprende, que no sepa nada, ese aprende con él. Y había una evolución, la verdad, que bastante grande en la escuela. Bastante, bastante. La peña, pues, hará un paréntesis. No obstante, el día 24 también tenemos un evento allí, que no es, bueno, es cultural, ¿no? Isabel Mari, sí, Domínguez, creo que es Domínguez, no me acuerdo ahora mismo. Va a presentar su disco, la chavala esta de Ubrique, que nos ha pedido presentarlo allí en el salón de nuestra peña, y le hemos accedido que sí, que no hay ningún problema. Entonces ese será de momento el penúltimo acto que haya en la peña. María José. Y ya está, y después pues nos reuniremos y a ver lo que vamos a hacer, si hay alguno que quiera ser presidente o lo que quiera, o sea, no sé, ya veremos. Desde aquí dándole gracias a la Delegación de Cultura, a nuestro Ayuntamiento de Ubrique, porque es que son los que nos patrocinan este concurso. Si no fuese por ellos, no podríamos hacer totalmente nada. No podemos porque es que es imposible. Hoy no puedes traerte un artista por menos de 2,000 o 3,000 euros, ¿vale? Entonces, darle las gracias infinitas al Ayuntamiento, porque es el que nos, de verdad, nos subvenciona este concurso. El director de la Escuela de San Felipe Neri, Daniel Borrego, y los vecinos de la barriada Andalucía, donde reside el pianista, han organizado el concierto Un Piano Entre Velas, que se celebrará este sábado a las 9:30 al aire libre, junto a la sede de la Asociación de Vecinos, en la calle Tenería. La iniciativa surge como un regalo compartido, un abrazo musical que nos damos todos, decía Daniel Borrego, y tiene su origen en pleno confinamiento. Por aquel entonces, encerrados todos en nuestras casas, Daniel Borrego regalaba su música al vecindario. Lo hacía con conciertos a la luz de las velas desde el balcón de su piso. Este sábado hará lo mismo, pero con la presencialidad de la que disfrutaron sobre un escenario. Para el encuentro musical entre vecinos, Borrego ha recogido las peticiones de propuestas a interpretar, concentrando un total de 40 piezas que serán tocadas a piano. Esto nos deja un recital algo más que variado, desde donde encontraremos piezas clásicas hasta canciones de Metallica o Rafael, pasando por música de cine que ha sido arreglada para piano. La selección de fragmentos de la cuarentena de temas irá marcada por un hilo conductor y nos dejará un concierto de sensaciones donde prima las emociones y las relaciones entre el concertista y los espectadores. Unas 200 velas recrearán ese ambiente evocador que a los residentes de la barriada Andalucía les recordará a las notas de esperanza que durante el confinamiento tocaba el pianista. En el confinamiento se hizo en el balcón de mi casa, sí. Y ahora pues lo vamos a hacer en la puerta de mi casa, que es donde vamos a poner el escenario. Y la idea es, bueno, pues que la calle hacia el fondo, hacia donde donde va la puerta del local de la asociación, pues vaya la silla situada. La idea de este concierto, Rocío, es primero, como yo ponía el contexto, de un regalo vecinal, un abrazo en torno a la música, que nos debemos todos, pero es un concierto abierto a todo quien quiera participar del mismo y venir a escuchar las piezas que se van a interpretar. Sí que quiero hablar, poner en contexto el concierto también, de qué va el concierto, porque creo que es importante saberlo. No es un concierto al uso, donde prima la excelencia, el virtuosismo, no es lo que estamos acostumbrados a escuchar, porque mi idea aquí, que me he metido en un pequeño lío y también quiero contarlo para que todos quienes vayan al concierto, pues entiendan, ¿no? De qué va la cosa, cómo es esta historia. Como me engancharon aquel día también, el día 10, yo estaba muy a gusto allí con ellos y demás, pues yo ya di un paso adelante, yo ya lo di todo y dije, bueno, pues lo vamos a hacer así. Me vais a elegir cada uno una canción y me vais a decir, y preparé todo muy bien hecho, un documento Drive donde los vecinos entraban, me decían su nombre, qué pieza les gustaría que yo tocase para ellos y el porqué de esa pieza. Es que es eso, pero al ser un concierto a la carta, ya no es un concierto al uso, a lo que estamos acostumbrados. Piensa que más de 40 peticiones que me han llegado, yo le tengo que dar a eso un hilo conductor, es un desgaste mental curioso. Después tiene que salir bien, tiene que tener un contexto y tiene que tener un significado, ¿no? Yo al principio, al ver un repertorio tan dispar de autores, de estilos, de época, yo dije, ay Dios mío, ¿dónde me he metido? Pero claro, si yo le he dicho a mis vecinos esto va para adelante, sí o sí. Y bueno, se ha encontrado la forma, todos van a tener su lugar, porque yo prometí que iba a nombrar a todos y la pieza que han elegido y el porqué. Y ahí va ese abrazo musical, es un concierto donde no solo estoy yo y el piano, sino que todos están representados, claro, en la música que va a sonar. Entonces es muy bonito. Pero por eso lo del abrazo musical, es un regalo mutuo. Que yo recibo de ellos y ellos de mí. Tengo que hacer encajes de bolillo, tengo que cortar, tengo que quitar repeticiones, tengo por qué, porque si no empezamos a las 9:30, acabamos a las 3:00 a.m. Entonces, ahí hay un gran trabajo detrás, pero bueno, cuando las cosas se hacen con ilusión, con entusiasmo, con cariño, todo se va encajando. Y ha habido una pieza en especial que es la que me ha ayudado a crear el motivo conductor. O sea que cuando las cosas se dan, Rocío, llega esa pieza que te dice, por aquí. Y como lo de mañana tiene que salir muy bonito, pues esa pieza, no puedo decirlo, porque es una sorpresa de quien la ha pedido. Esa pieza desvela el sentido del concierto, le da sentido a todo lo que estamos hablando. Te puedo decir que es una pieza clásica. Desde Metallica, desde Aerosmith, desde Beethoven hasta, bueno, Rafael, Ludovico Einaudi, en fin, de todos los estilos que puedas imaginar. Así que es banda sonora de película. He tenido que hacer bloques, he tenido que hacer un orden porque si no me iba a volver loco. Es muy complicado. Pero yo estoy muy entusiasmado de poder compartir eso con ellos. Así que es verdad que quien venga y no entienda el porqué de ese concierto le puede extrañar un concierto así, uh-huh. Porque no es un concierto al uso, no. Pero lo hace especial, lo hace diferente. Totalmente. Y ahí van a confluir una serie de energías de todos, porque entre los que ayudan bien con su oficio, los que ayudan decorando, los que ayudan con sus donaciones para el banco de alimentos, para la decoración, todos, más los que están metidos en el concierto, en la organización del mismo, más los que se van a sentir reflejados en el concierto con su petición y van a tener su sitio, lo hace muy diferente. Por lo tanto, la energía que se va a respirar, lo cuento para quien viene de fuera, pero el ambiente, yo espero, vamos, confío que sí, que va a ser muy agradable, porque además le vamos a dar esa estética, ¿no?, con las velas. Va a ser algo que visualmente es atractivo, que creo que quien se siente y escuche, aunque el repertorio sea tan variado, yo sí que lo voy a ir metiendo de manera programada para que no sea un pastiche. Un pastiche no puede tocar algo clásico de buena primera, te pones a tocar Metallica, o, aunque ya Metallica es un clásico. Nos ponemos en contexto de siglos, de diferencia, ¿no? Es decir, bueno, hay que. Y entonces, bueno, la programación está del orden, pero sí que es importante que quien vaya al concierto sepa de qué va la cosa y por, claro, qué un concierto así. Todo tiene un motivo, uh-huh, tiene una finalidad concreta, y esa finalidad después pues tiene una doble vertiente, que es, como hemos dicho al principio, va a ser una ayuda, una generosa ayuda que hacemos todos, por lo tanto más partícipes somos aún del concierto, con el Banco de Alimentos de Cáritas Parroquial. Completando la agenda de estos días, recordamos que hoy viernes, en horario de tarde, hasta las 8 y desde las 5, se sitúa en la Plaza de las Palmeras el autobús del emprendedor, que presta asesoramiento 100% gratuito a autónomos, desempleados y pymes, dentro del proyecto Más Emprendimiento, Más Andalucía, que desarrolla la Asociación de Trabajadores Autónomos y la Confederación de Empresarios de Andalucía, junto con la Junta de Andalucía. El bus recorre un total de 23 municipios andaluces, con la financiación de la Unión Europea, los fondos Next Generation y el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Esta oficina itinerante brinda servicios de asesoramiento técnico gratuito a profesionales, autónomos y personas desempleadas con inquietud por emprender, con atención especial a los colectivos de jóvenes, mujeres y a las microempresas. Y aunque ayer se celebraba el Día del Corpus Christi, su salida procesional tendrá lugar el próximo domingo a mediodía, con la participación de las hermandades del municipio y todos los grupos parroquiales. Las obras de pavimentación de la plaza no impedirán su salida, ya que se había contemplado reservar previamente un pasillo provisional para su paso, evitando así trastornos en la salida y entrada al templo parroquial por su entrada principal. La procesión partirá a las 12 del mediodía desde la parroquia, tras los cultos que arrancan a las 11 de la mañana. Y ya fuera de la agenda de estos próximos días, les contamos que el IES Las Cumbres ha acogido la entrega de premios de su vigésimo certamen comarcal de pintura, escultura y dibujo, que ha contado con una bolsa de premios de 640 euros y con la presentación de unas 40 obras de pintura y dibujo, siendo estos últimos de gran formato. De esta forma, el primer premio, dotado con 180 euros gracias a la aportación de Lampa, ha recaído en Carmen Martínez. El segundo premio, que entrega la familia de Laura y Juan Pablo, con la dotación de 140 euros, ha sido para Félix Cabeza. El Ambigú colabora con el tercer premio de 120 euros, que ha sido para Elena Márquez. David Salomón Gálvez y Lucía López se han llevado el cuarto y el quinto premio respectivamente, ambos de 100 euros, sufragados por Apartamentos en Sierra Alta y Elías Las Cumbres. Correcto, son 40 obras presentadas este año. Normalmente manejamos esa cifra. Creo que la vez que se presentaron más fueron 50. pero eran obras más pequeñitas y con menos calidad. Este año son obras grandes, casi todos los cuadros son de obras grandes, y la verdad es que estamos muy contentos. Básicamente ese es el objetivo del concurso, la participación. Después ya los premios es otra historia, ¿eh? Los premios puede ser que nos guste más, puede ser que nos guste menos, pero lo que nos debe de gustar siempre es la participación. El jurado la verdad es que lo ha tenido siempre complicado. Meto siempre amigos míos, compañeros, pintores que vienen a ayudarme al concurso y siempre los meto en un lío. Pero yo este año es de los, quizás de los fallos en donde esté más de acuerdo. Es decir, que yo básicamente otros años digo, bueno, pues yo hubiera dado el primer premio a otro cuadro, otro año hubiera dado, en fin, que, pero en este caso yo creo que coincido básicamente con él, y es que hay varios cuadros que tienen muchísima calidad, calidad para entendernos, que yo creo que a lo mejor no sería capaz de hacer los cuadros eso, o sea, que yo creo que me superan incluso a mí en calidad. Entonces, pues, están los cuadros, los primeros premios, yo creo que son cuadros muy buenos, y después a lo mejor ya el cuarto, quinto, pues son trabajos bien realizados, ¿no? Quizás estamos hablando de chavales de 18 años que no se les puede pedir que además de hacer bien los cuadros tengan muchísima calidad, ¿no? Porque entonces serían ya figuras de... Pero yo creo que los dos primeros trabajos sobresalen por su calidad, o sea que estamos muy contentos también. Pues es un autorretrato de Carmen. Carmen es una magnífica alumna que tenemos en segundo bachillerato, que ya nos deja, aprobado, como un magnífico resultado en las notas. Y esta niña es una, hay que seguir vigilándola, porque es una niña que hace unos trabajos muy creativos, son... No son copias de ninguna otra imagen, sino son trabajos que inventa, que en este caso ha sido un autorretrato. Además, en el autorretrato, además de pintura, ha mezclado con dibujo, ha hecho como una técnica mixta, muy interesante, con una pincelada fresca, con transparencia, con... O sea que yo creo que reúne todo lo... entre que es una obra inventada, entre las técnicas mixtas que ha utilizado y esa pincelada fresca que es súper juvenil y súper, que perdemos, los mayores perdemos, empezamos a dar pincelada sobre pincelada, no sé qué, y al final no se ve la pincelada, y en este caso pues se ven todas las pinceladas que tiene el cuadro, o sea que es una obra que vamos a tener aquí en el centro, afortunadamente, porque patrocina el AMPA. Y no nos vamos a olvidar de Carmen en mucho tiempo, o sea que estupendo. Ojo, los colaboradores superan lo que es el título de colaborador, porque lo hacen con una desinterés, unas ganas de colaborar con nosotros que supera lo que puede ser una colaboración. Es algo más, es algo, ahí se mezcla la amistad, se mezclan los sentimientos. Hay que siempre destacar el segundo premio de la familia de Juan Pablo y Laura, que tenemos que recordar todos los años a esa familia y a esos niños que tan dramáticamente asesinó el padre. Entonces, pues es como una mezcla de sentimientos, el ambigú que está... Lo último que me ha dicho Monse, a ver si subimos los premios un poquito para el año que viene, ¿no? Y digo, hombre, pues mira, pues estupendo. Es que es una colaboración que supera el ámbito de la colaboración. Es una amistad, una mezcla de sentimientos. También está con nosotros el Carlos Pino, también colaborando, que lo hace con el ánimo de que siempre lo hace él, de colaborar con el arte y sobre todo con la gente joven, ¿no? Entonces, magníficos los patrocinadores, superan el ámbito de la colaboración. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.